pudimos en estas horas no solamente disfrutar de este palacio maravilloso que se ocupó de mostrarme en detalle, sino de hablar mucho sobre lo que le pasa a la Argentina y la necesidad de comprensión que tenemos de que el mundo entienda en el punto en que hemos quedado. Así que muy contento, es un encuentro que no tengo ninguna duda va a fortalecer mucho el vínculo entre Argentina y México, es un gran punto de arranque. Me voy muy contento con la idea de que tenemos muchas cosas en común por hacer por delante. Así que dicho esto, quedo a disposición de ustedes. La primera pregunta es a cargo de Página 12 de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? A propósito del vínculo bilateral, quería saber qué análisis habían hecho con López Obrador sobre la actual situación del vínculo, que es de escasa, digamos, intercambio comercial. Y respecto a la región, quería saber si habían hecho un repaso sobre los últimos sucesos que ocurrieron en países como Ecuador y Chile. Empiezo por lo primero. Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo política y económicamente. Le pregunté mucho al señor presidente sobre algunos planes que han desarrollado aquí en México, fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian, y ver de qué modo eso lo podemos proyectar en Argentina. Y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina y que pueden ayudar en mucho al desarrollo de algunas regiones de Argentina, como es la producción de porotos negros, que México es un gran demandante y que nosotros podemos satisfacer en parte esa demanda. Hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo que sucede hoy en Ecuador y en Chile. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia. La valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Allí la preocupación que expresamos los dos es absolutamente coincidente. Lo que más siento con el presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y cómo ver lo que le pasa a nuestros países y a nuestro continente. A continuación, Grupo Imagen de México. Muy buenas tardes, presidente electo. Comentarle sobre sus prioridades en materia de política exterior. Si bien esta es la primera visita internacional que lleva a cabo justamente a nuestro país y la reunión que estuvo con el presidente López Obrador, ¿tiene que ver con este impulso que se dice usted estaría dándole a crear un frente progresista, este que comentó el presidente Maduro el día de ayer, y que buscaría de alguna manera combatir o terminar con este modelo neoliberal en la región de América Latina? Le pidió también integrarse al llamado Grupo Puebla para trabajar juntos en este sentido. Presidente, gracias. Empiezo por el final también acá. El Grupo de Puebla es un grupo que yo mismo impulsé mucho antes de ser candidato y que empezamos a trabajar con Marco Enríquez Ominami desde Chile, y que hablando en un viaje previo a la asunción del presidente López Obrador, planteamos a algunos dirigentes del hoy oficialismo. Nosotros vemos con mucha atención lo que pasa en el continente, pero los vínculos internacionales no son vínculos que estén gobernados por la ideología, porque cada pueblo elige y cada pueblo determina su gobierno, y esto es democracia y eso nosotros lo hablamos y lo sostenemos, y por lo tanto no estamos hablando en el Grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie. Es simplemente un conjunto de dirigentes de toda América Latina, respetuosos de la institucionalidad y de la democracia, que lo que nos estamos planteando son alternativas a los que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina. Y es la búsqueda de volver a reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida en América Latina, el equilibrio perdido en América Latina, la igualdad social perdida en América Latina. Y de eso hablamos, de eso estamos hablando. Yo no sé, porque no, la verdad es que no escuché qué es el Frente Progresista, no lo escuché y por lo tanto no quisiera hablar de eso, porque no escuché eso. Y por eso también le señalo, el Grupo de Puebla precede a mi candidatura a presidente. Fue antes inclusive de que yo misma me imaginara como candidato a presidente. Es algo muy anterior. Y vuelvo a repetir, es la búsqueda de integrar canales de comunicación y de trabajo entre dirigentes de toda América Latina con una mirada progresista y en respeto, insisto, a la institucionalidad y a la democracia. A continuación, La Nación de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente electo. Quería consultarlo vinculado con la necesidad de comprensión que usted manifiesta, le manifestó a López Obrador, y a que las exportaciones argentinas a México ocupan el 1% de todas las exportaciones de la Argentina, y a la necesidad de dólares. ¿Qué va a pasar con el cepo al dólar que impuso el gobierno actual, el gobierno argentino actual, a partir del 10 de diciembre, y si los argentinos nos tenemos que resignar a que haya restricciones o limitaciones al dólar a partir del 10 de diciembre, o sea, continuando al 10 de diciembre? Gracias. Con México hemos tenido una relación que se fue perdiendo con el correr del tiempo, y hoy en día es una relación comercial bastante débil, y nosotros eso lo hablamos con el presidente López Obrador. Estamos seguros que podemos hacer algo mejor de lo que hacemos, definitivamente. Y estamos confiados en poder hacerlo. Y para mi alegría, el presidente López Obrador conoce perfectamente bien lo que pasó en Argentina, la situación que enfrenta la Argentina, y ha sido categórico en su apoyo hacia nosotros. No solamente incentivando lazos comerciales, sino también reclamando internacionalmente en favor de la ayuda a Argentina. Así que en ese punto creo que hemos podido avanzar mucho y a mí me da una gran tranquilidad contar con el apoyo del presidente. Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. Y el 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuánto quedaron en las arcas del Banco Central, cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Pero la verdad es que eso no se resuelve con un cambio de gobierno. Es el resultado de una política que ha dejado que emigren de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, no se convirtieron en ahorro, no se convirtieron en pago de deuda, se convirtieron en fuga de divisas. Prensa Latina de corresponsales en México. Buenas tardes, presidente. Luis Manuel Arce, corresponsal de Prensa Latina en México. La elección suya, ¿se oye, no? Ahora sí, acerque el micrófono. La elección suya ha creado mucha expectativa en América Latina, donde algunos teóricos políticos habían dicho que se había cerrado el ciclo de gobiernos progresistas con la salida de Cristina Fernández, su compatriota, de Rafael Correa en Ecuador, de Dilma Rousseff en Bolivia, con el encarcelamiento en Brasil, perdón, con el encarcelamiento de Lula y el ascenso al poder de una derecha bastante ultra, encabezada precisamente por Macri, por Bolsonaro y ahora con Moreno. Sin embargo, con la elección primero de presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México y ahora con la suya, se considera que hay una reanimación de ese ciclo en lugar de un enterramiento de los gobiernos progresistas. ¿Está usted de acuerdo con esos criterios? Y la segunda pregunta sería si, primero, ¿por qué escogió a México para esta primera visita suya? Y si hay algún otro país en perspectiva en el itinerario. Y finalmente, si le es posible darnos un avance de cómo piensa que serían las relaciones de su gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. Fueron un montón de preguntas. Voy a tratar de acordármelas todas. Efectivamente, América Latina, después del triunfo de Macri, del triunfo de Bolsonaro, del triunfo de Piñera, tuvo la percepción de que había un ciclo de progresismo que había terminado. Honestamente, en esos años que yo seguí trabajando con muchos dirigentes latinoamericanos, siempre planteé que eso no era así, que eso era un momento de la historia, un momento de reacción social, pero que por las características de nuestros pueblos en algún momento se iba a demostrar la insuficiencia de esas políticas. Y eso fue poco a poco ocurriendo. Ocurrió en primer momento el día que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección en México. Y para todos nosotros fue una gran bocanada de aire fresco. Fue la percepción de que podía haber un ciclo de revisión de lo que se estaba viviendo en América Latina. Y creo que en el mismo sentido se inscribe lo que está pasando hoy en Argentina. Lo que debemos reflexionar nosotros es sobre lo que le ha pasado a América Latina. Lo que ha pasado con la postergación de grandes sectores de nuestras sociedades, que objetivamente por las políticas implementadas han ido quedando poco a poco al margen. Y en la marginalidad y en la pobreza nadie encuentra un futuro. Lo que nosotros sentimos es que hace falta encarar unas políticas que vuelvan a recuperar a los abandonados por el sistema actual, que vuelvan a poner en el escenario de cada uno de nuestros países, en el escenario social, a los que han quedado al margen, simplemente. Esa es nuestra prioridad. Nuestra mayor prioridad son los que padecen, los que han caído en la pobreza, los que han quedado desempleados, los jóvenes que no encuentran trabajo. Y es bueno que lo hagamos, porque está visto lo que pasa cuando uno se olvida de esos sectores. Nadie quiere que América Latina tenga experiencias como las que hoy vive Chile. Tenemos que ayudarlo a Chile a recuperar la paz rápidamente y a que haya un proceso de mayor integración del pueblo chileno, de acuerdo a la demanda del pueblo chileno. Y todo lo que pueda hacer en ese sentido lo haré, todo lo que pueda ayudar, ayudaré. Vuelvo a repetir que me da la sensación que nosotros no estamos promoviendo un polo progresista en contra de. Estamos simplemente promoviendo políticas que presten atención a los que han quedado desamparados por las políticas del presente. Con el Fondo Monetario Internacional hemos tenido el vínculo que puede tener un país deudor con el Fondo Monetario Internacional. Como hemos dicho más de una vez, el Fondo Monetario Internacional es también responsable de lo que pasa en Argentina. Y lo único que pedimos al Fondo Monetario y a todos es reflexión sobre el estado en el que quedó Argentina y la necesidad de comprensión de que no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina, que ya ha padecido un enorme ajuste. El día que el presidente Macri deje el gobierno, el 40% de los argentinos estarán por debajo de la línea de pobreza. Y eso es lo que debe preocuparnos. Ningún país se recupera conviviendo en la pobreza. Hay que volver a poner en marcha la economía argentina, a volver a promover el consumo en la economía argentina y ver de qué modo podemos cumplir nuestras obligaciones, que efectivamente queremos cumplirlas, pero no a costa de más deterioro social. A continuación, el Clarín de Argentina. Buenas tardes. Quería preguntarle, retomando la pregunta del colega de la Nación, si el cepo va a continuar a partir del 10 de diciembre, si lo puede precisar, y si López Obrador se comprometió a apoyar a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente López Obrador se comprometió a ayudar a la Argentina en todo lo que la Argentina lo necesita. De verdad, ustedes no tienen idea la alegría que me ha generado este encuentro. La satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí. y que tiene una mirada común sobre lo que hay que hacer. Y que además me dio la tranquilidad de que conoce muy bien lo que pasa en Argentina y las necesidades que tenemos. El otro ya lo contesté. Me parece que no quisiste entenderlo. El 10 de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que el presidente Macri tuvo que tomar esta medida después de haber visto salir de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares que se fugaron del sistema financiero. Eso no se revierte porque un presidente cambie. Milenio, de México. Gracias, presidente. Buenas tardes. Le quisiera preguntar, justamente usted ya hablaba pues, de que ha habido una relación un tanto distante entre México y Argentina. Con su administración, usted anticipa que se estará buscando fortalecer los lazos, pues los económicos, el cultural, el comercial, este último, pues sobre todo, que es un elemento que no ha sido como muy explotado a pesar del potencial que existe. Y también, si me permite, quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es la estrategia? O si usted... Perdón, ¿qué fue lo que no ha sido suficientemente explotado? No entendí. Respecto a la relación entre México y Argentina, si usted, si ya se habrá superado con su administración este capítulo de... pues de una relación tan lejana entre México y Argentina. Y también le quisiera preguntar sobre si habrá alguna estrategia que pues bajo su administración se busque para fomentar o acrecentar esta relación entre la Alianza del Pacífico, en donde México se encuentra, y el Mercosur, que ha sido pues una estrategia que se ha buscado en reiteradas ocasiones y que parece que pues no termina de cuajar del todo. Y finalmente, si me permite también saber pues cuál es la expectativa que tiene de la reunión con empresarios que va a sostener por la noche, si usted está pues buscando atraer inversiones, en qué sectores específicamente, o si se estará dando a la inversa, ¿no?, que Argentina esté trayendo capitales a nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. La Argentina fue deteriorando su vínculo comercial con México por razones que francamente me cuesta entender. Honestamente, creo que nadie ha seguido puntualmente el vínculo con México, y eso fue lo que fue deteriorando la relación. Seguramente Argentina habrá prestado atención a otros mercados antes que a México, y a México le ha pasado lo mismo. Y no advertimos que integrándonos y vinculándonos más comercialmente, podíamos sacar un mejor rédito México y Argentina. Así que lo que yo espero es poner foco en el vínculo con México. México, para que los mexicanos entiendan, no es cualquier país para Argentina. Es un país por el que sentimos un enorme cariño y gratitud. En la dictadura, miles de argentinos fueron abrazados y acogidos aquí en México. Por lo tanto, tenemos una deuda eterna de gratitud para con México y su pueblo. Y además, México es el país muy importante comercialmente hablando y económicamente hablando y culturalmente hablando. Y si bien es cierto que es parte del hemisferio norte y es parte de América del Norte, culturalmente es parte de América Latina y tenemos que profundizar y mejorar nuestros vínculos al máximo. No hay motivo para que eso no pase. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Lo hacemos con el gobierno, insisto, me voy más que contento con la receptividad que encontré en el presidente, y que es recíproca, porque le he ofrecido al presidente mi amistad y mi apoyo para lo que México pueda necesitar. Y espero a la noche encontrar la misma receptividad en los empresarios. La Argentina necesita de inversiones. Y Argentina ya tiene muchas inversiones mexicanas. Y ojalá haya más, porque Argentina lo necesita. TN de Argentina. Buenas tardes. Este es su primer viaje internacional como presidente electo. Se habló de que el segundo sería Estados Unidos y que podría ser Houston. Quería preguntarle si eso está confirmado y si tiene confirmada también la fecha. Se habló de que el objetivo es energético y, hablando de las energéticas, preguntarle por las tarifas en la Argentina. Si a partir del 10 de diciembre puede haber un congelamiento de tarifas en Argentina y, si es así, ¿cuánto tiempo podría durar esa definición? Lo primero, la verdad es que no tengo ninguna agenda prevista No tengo en agenda ningún viaje previsto en el inmediato ni después de asumir. Yo aspiro a que el vínculo con los Estados Unidos sea muy bueno. Un vínculo muy bueno es un vínculo donde las dos se respetan. He tenido una muy buena charla con el presidente Trump, he hablado con gente de su gobierno y pareciera ser que están dispuestos a ayudarnos también en esta instancia. Y yo lo celebro y lo valoro. Pero la verdad no tengo previsto todavía un viaje a Estados Unidos, que puede ocurrir o no. La verdad es que no lo tengo previsto. El tema de las tarifas es un tema que se inscribe dentro de una política económica que la Argentina tiene que revisar. Yo estoy seguro que la Argentina, con la carencia de dólares que tiene, no puede ser que en Argentina las tarifas sigan dolarizadas cuando el resto de la economía no lo está. Eso he dicho que desde el primer día iba a ser revisado. De ahí en más veremos lo que nuestra economía permite o exige. Y que como todos tenemos que hacer un esfuerzo, cuando digo todos, somos todos y todas, deberán hacer un esfuerzo. Todas por las energéticas, estoy diciendo. La Jornada de México. Gracias, presidente electo. Yo quería preguntarle el viraje que se prevé en Argentina después del gobierno de Macri con su gobierno es bastante drástico y yo quería saber qué prevé usted si Argentina recuperará el rol de una influencia, un jugador de peso en el contexto latinoamericano, ¿cómo lo piensa hacer? Ya aludió a la situación de crisis, por ejemplo, en Chile, para que el presidente Piñera reflexione, no sé, pero concretamente esta influencia, ¿cómo la vislumbra usted? Por otra parte, a nivel regional también, en cuanto a las instituciones que se fueron creando, no solamente Mercosur, sino UNASUR también, y sobre todo la CELAC. Como un tema de política exterior de su parte, será importante reactivarlas y darles otra dimensión. Y por último, una última pregunta relacionada con lo que ya le han preguntado del Fondo Monetario Internacional, el tema de los fondos buitres se encontró una solución durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego se revirtió y encuentra nuevamente muy endeudado a Argentina. ¿Qué estrategia o qué medida para volver a buscar una solución están previendo para su gobierno? Gracias. Primer punto, la influencia de Argentina en América Latina. Miren, nosotros vivimos en una economía globalizada. Eso es un hecho indefectible, no tiene mucho sentido discutir la realidad del mundo globalizado. Lo que sí tenemos que discutir es cómo uno ingresa al mundo global. La verdad es que la historia demuestra que el mundo se ha regionalizado para hacer frente a la globalización. Y América Latina raramente construyó un montón de bloques y de subbloques que te generaron una enorme desintegración. Y en los últimos años, las características de quienes gobernaron América Latina hicieron que esos bloques cada vez se fueran más débiles. Es lo que pasa con el Acuerdo del Pacífico, es lo que pasa con el Pacto Andino, es lo que pasa con el Mercosur y es lo que pasa con el UNASUR y es lo que pasa con la CELAC. Es lo que pasa. Yo estoy empecinado y empeñado en hacer que América Latina vuelva a unificarse, vuelva a unir esfuerzos para afrontar el desafío globalizador de otro modo. Y para eso estoy seguro que la Argentina podrá hacer su aporte, pero hace falta del aporte de todos. Hoy con el presidente López Obrador hablamos de la CELAC, que la presidencia en breve estará en manos de México. Y ahí tenemos la posibilidad de potenciar uno de los organismos, uno de los espacios integradores que han quedado olvidados en este tiempo. Para mí la integración de América Latina es un tema central. Para mí revivir el UNASUR y que el UNASUR funcione más allá de las diferencias ideológicas de nuestros países es un tema central. Y en eso vamos a trabajar. y vamos a seguir de cerca lo que pasa en cada país de nuestro continente. Yo tuve una larga charla, una buena y larga charla días atrás con el presidente Piñera, le expresé toda mi preocupación, me invitó a visitar Chile, voy a ver si estoy en condiciones de hacerlo en los próximos días. Y Chile tiene que saber que el único que buscaré con eso es ayudar a que Chile mejore, recupere su paz y recupere más igualdad. Y así trataré de ayudar todas las veces que me lo pidan. Son hermanos latinoamericanos, son como nosotros, nacidos en este continente, que se disgregó en estos últimos años peligrosamente. Respecto del Fondo Monetario, nosotros tenemos una deuda que es difícil explicárselo al mundo, pero voy a tratar de ser breve para que ustedes me entiendan. En el año 2015, diciembre de 2015, la deuda externa argentina representaba el 38% del Producto Bruto y la deuda externa en dólares representaba el 13% del Producto Bruto. Hoy la deuda representa el 95% del Producto y la deuda en dólares aproximadamente un 70% del Producto Bruto. Todo esto ocurrió en los últimos 3 años. Fue impactante la velocidad de endeudamiento y las características del endeudamiento, porque es un endeudamiento muy grande que hay que cumplir en muy corto plazo. De eso se trata lo que tenemos que buscar de resolver. Ese es el problema que estamos teniendo. No es que no querramos pagar, lamentablemente fue una deuda contraída por un gobierno democrático, pero muy mal gestionada. Es dinero que entraba en concepto de deuda y salía, no sabíamos a dónde, en concepto de fuga. Pero eso en todo caso se lo recriminaremos en la historia a los que gobernaron. Las obligaciones hay que cumplirlas. Lo que tienen que entender es que no podemos cumplirlo pidiéndole más sacrificio a nuestra gente. Insisto, el día que Macri se vaya, el 40% de los argentinos estarán debajo de la línea de pobreza. Infobae, de Argentina. Gracias, presidente electo. Bueno, son 4 preguntas las que le voy a hacer. Acento mexicano de Infobae. Es que yo soy de México. Sí, bienvenida. Si hablaron en esta reunión con el presidente López Obrador de Venezuela y en qué términos lo hicieron, ya nos dijo también un poco que sí habló del Fondo Monetario. Si nos puede explicar cómo México ayudaría con las negociaciones a Argentina. También, si, si el apoyo al Grupo de Puebla significa que Argentina decidió retirarse del Grupo de Lima. Y bueno, ya dijo que ahorita no tiene contemplada una reunión con Trump, pero si en dado caso fuera, ¿para usted sería más conveniente hacerla antes o después de su asunción? Muy bien. La verdad es que el tema de Venezuela prácticamente no lo tocamos porque todos saben lo que piensa López Obrador y lo que pienso yo. Así que fue un tema que prácticamente no ocupó nada de la reunión. ¿La segunda pregunta era? El Fondo Monetario, México, ¿cómo los podría México, ayudar? México es parte del Fondo Monetario. Tiene una representación en el directorio, una silla compartida con otros países, pero la opinión de México es muy importante. Es parte de un mercado integrado con Canadá y Estados Unidos. Así que el apoyo que puede darnos es mucho, es mucho. México entiende mejor que muchos lo que le pasa a la Argentina, porque es un país latinoamericano como nosotros. Y tienen ustedes un presidente muy latinoamericanista. Así que sabe muy bien lo que pasa en la Argentina. Es mucho lo que nos puede ayudar. Además de la opinión de López Obrador, ¿de alguna otra manera los podría ayudar? Él se ofreció a ayudarnos en todo lo que está a nuestro alcance y también ayudarnos en mejorar el desarrollo económico de la Argentina. Por eso también hablamos de mejorar nuestras exportaciones hacia México. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el presidente va a hacer todo lo que esté a su alcance por ayudarnos. Estoy seguro. ¿Y la tercera pregunta era? ¿Lo del Grupo de Lima? Miren, todo el mundo ya sabe lo que yo pienso. Lo que yo pienso lo puedo decir en el Grupo de Lima o en otro lado. El problema no es dónde lo digo. El problema es lo que pienso. Y lo que pienso ya lo he dicho. Para finalizar, Enfoque Noticias de México. Buenas tardes, presidente electo. Sabemos nosotros del interés del presidente López Obrador de firmar en el 2020 quizás una canasta de productos de manera inmediata, incluso se dice hasta por 10 años a tasa cero, aranceles cero. ¿Qué sectores estarían ustedes interesados que empresarios mexicanos inviertan en su país y viceversa, ¿no? ¿Qué podrían ustedes ofrecer en este acuerdo que se sabe? No sé si es canasta de productos, pero al final se trata de esta posibilidad económica. Y también si ya se reunió con el ingeniero Carlos Slim o si lo va a hacer en la noche dentro de este encuentro que tiene con el sector empresarial mexicano. Bueno, ustedes saben que una característica que tengo es que el que inventó la agenda conmigo se siente muy decepcionado. Sé que creo que en la tarde de hoy lo veo al ingeniero Slim. Creo que es hoy a la tarde. Y espero verlo, porque el Slim tiene muchas inversiones en Argentina. La Argentina es un país que ofrece muchas posibilidades. Porque es un país que está en una situación económica compleja y necesita inversiones para explotar su riqueza. Tiene una gran oportunidad de inversiones en el desarrollo del petróleo no convencional en Vaca Muerta, pero también da una gran oportunidad en materia de minería. En minería puede hacer mucho el mundo invirtiendo en Argentina. Solo pedimos una minería responsable, con protección del medio ambiente y con acuerdo social. Pero esto hoy está ocurriendo en Argentina, por lo tanto, se puede hacer. Y prácticamente todas las empresas que están en Argentina son empresas extranjeras. La Argentina ofrece muchas posibilidades de inversión. Hay también muchas posibilidades en materia alimenticia, de industria alimenticia, de desarrollo agropecuario, de desarrollo ganadero, de desarrollo de ganado porcino. Hay una incontable cantidad de oportunidades, porque tengan ustedes presente que hace 4 años las inversiones prácticamente en Argentina están anuladas. Prácticamente no ha habido inversiones. Entonces tenemos una gran oportunidad para quien quiera invertir en Argentina. Y nosotros lo que queremos es darle tranquilidad y garantía al que invierte de que puede invertir con confianza y con un escenario cierto, ¿no? Que no ande variando. En eso estamos trabajando. Hay una gran oportunidad para inversores mexicanos y para inversores del mundo. En Argentina nosotros no hacemos discriminación entre la inversión extranjera y la nacional, así que siempre es bienvenida. Muy bien, final. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, ¿eh? Gracias.